Hola, bienvenido al número 220 de Podcast de Literatura, con el que comienzo un ciclo nuevo, que estará dedicado a la versión al castellano moderno que estoy haciendo de Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Como es lógico, vamos a comenzar con el prólogo, aunque lo voy a dividir en dos audios porque me parece que es demasiado largo. Amigos y vasallos de Dios Omnipotente, si quisierais escucharme atentamente, querría contaros un suceso excelente, lo tendréis al final por bueno verdaderamente. Yo, maestro Gonzalo de Berceo llamado, yendo de romería me encontré con un prado verde y muy hermoso, de flores bien poblado, lugar apetecible para un hombre cansado. Daban gran olor las flores bien olientes, refrescaban al hombre la cara y la mente. Manaban de cada peña fuentes claras y corrientes, en verano bien frías, en invierno calientes. Había allí abundancia de buenas arboledas, granados e higueras, perales y manzanedas y muchas otras frutas de clases diversas, pero no había ninguna podrida ni acedida. El verdor del prado, el olor de las flores, las sombras templadas de los árboles me refrescaron y secaron mis sudores. Podría vivir el hombre con aquellos olores. Nunca encontré en el mundo lugar tan deleitoso, ni sombra tan templada, ni olor tan sabroso. Me quité mi ropilla para estar más vicioso. Me puse a la sombra de un árbol hermoso. Yaciendo bajo su sombra, perdí todo cuidado. Escuché cantos de aves dulces y modulados. Nunca oyeron los hombres órganos mejor afinados, ni que pudiesen crear sonidos más acordados. Unas daban la quinta y otras las doblaban, otras sostenían el punto, errar no las dejaban. Al pausar, al mover, todas se acompasaban. Aves torpes o roncas allí no se acostaban. No hay organista, ni hay violero, ni giga, ni salterio, ni mano de rotero, ni instrumento, ni lengua, ni tan claro vocero, cuyo canto valiese comparado con este un euro. A pesar de lo dicho sobre todas estas bondades, no contamos un 10%, esto bien lo creades, pues tenía de noblezas tantas diversidades que no las podría contar priores ni abades. El prado del que os hablo tenía otra cualidad. Por calor ni por frío perdía su beldad. Siempre estaba verde en su integridad. No perdía el verdor por ninguna tempestad. Una vez que en tierra estuve acostado, de todas las penas quedé holgado. Olvidé cualquier preocupación, el pesar pasado. Quien allí se quedase sería bienaventurado. Los hombres y las aves que venían se llevaban cuantas flores querían. Ninguna mengua en el prado hacían. Por cada una que arrancaban, tres o cuatro nacían. Igual al paraíso me pareció este prado, por Dios de tanta gracia y bendición sembrado. Quien creó tal cosa fue maestro avisado. No perderá su vista el hombre que allí haya morado. El fruto de los árboles era dulce y sabrido. Si Adán hubiese de tal fruto comido, de tan mala manera no habría sido confundido, ni hubieran sufrido tal daño Eva y su marido. Y así termina el número 220 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.